Eduardo Fernández, permiso, Carlos Montesano, el doctor Montesano. Voy a hablar un segundito con el señor Treise, ¿no le molesta? Gracias, gracias. Jonathan, bienvenido, estamos en vivo en Uno Contra Uno Radio. Bueno, ¿cómo se vive la previa al Juego de las Estrellas? Independientemente del lugar en donde te toca participar, te ha tocado estar en distintos lugares como protagonista. ¿Cómo lo viven en particular ustedes como jugadores esto? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias. La verdad que es una alegría muy grande, ya sea participar o colaborar, porque creo yo que el baje que pasó del actual y del futuro se trata de darle esta caricia, ¿no?, a los deportistas. Y nosotros, independientemente de donde nos toque participar, lo tenemos que hacer con la mejor de las predisposiciones. Así que muy contento porque el lanzamiento y lo que generó y todo está siendo muy bueno. Así que va a estar muy lindo para lo que se va a venir dentro de 2 días. ¿Y piensan en algún chiche, hacer alguna familia, generar algo diferente cuando se viene a participar, teniendo en cuenta que lo que busca la persona que paga su entrada para ver, está mirando en la tele, tal vez es encontrar otro tipo de espectáculo que no un partido en sí? Seguro, seguro. Cada uno seguramente va a meter. Recuerdo muy buenos torneos de volcada, por ejemplo, con algunas genialidades. Me acuerdo alguna de Germán y un par de cosas más que siempre se ven. Sí, obvio. No, eso es, va a ser algo muy lindo. El torneo de volcada siempre es algo muy llamativo. Pero después el resto de lo que va a ser el juego, ya sea con colaborar con cualquier cosa o meter una picardía a cada uno de los jugadores, seguramente va a estar, porque obviamente acá hay de todo tipo de jugadores y de diferentes formas. Y después empieza, ya a ver, cambiando el chip, porque esto arrancará mañana, el miércoles termina y hay que seguir pensando en la liga. Y hoy, indefectiblemente, imagino que en algún momento el Gimnasia de Comodoro se pasa por la cabeza en el jugador de Boca. Ya están pensando en el playoff, planificando algo del playoff. Sí, mirá, empezamos hoy a la tarde ya a hablar y a trabajar el playoff. Sabemos que tenemos al mejor equipo de la zona sur que ha jugado el básquet. ¿Considerás que es así? El otro día Lamas nos decía eso, que para él, independientemente de las posiciones, nos dijo en la radio que Gimnasia es el que mejor básquet lo había practicado. ¿Vos pensás lo mismo? Totalmente de acuerdo, más allá de que Obra tiene su mérito para terminar primero en la fase, pero Gimnasia ha demostrado que con un juego en conjunto colectivo muy importante está a la altura de cualquier equipo. Así que nosotros tenemos que trabajar desde lo mental, lo físico, meterle la mejor predisposición para lo que va a ser el playoff, que va a ser un playoff muy duro, en el cual nos toca enfrentarnos, pero bueno, es así el deporte. Nosotros salimos séptimo, ese segundo, así que tenemos que ir con el cuchillo entre los dientes para tratar de ganar de los primeros 2 partidos, 1 para devolver la localidad. ¿Y se piensa realmente que se le puede torcer la historia a la irregularidad que tuvo Boca a lo largo de la temporada, teniendo en cuenta que se enfrentan a quien es el que mejor jugó? Sí. No sé decir sí, si no, no vamos, pero realmente, y también para contarle a la gente, se trabaja en apretar un poquito el corazón, en despertar alguna cosa en la cabeza, los fundamentos están, por momentos el equipo demostró jugar bien, pero lo que no han conseguido es ser regulares, fueron muy inconsistentes. Muy, muy, muy, la verdad que durante toda la competencia siempre hemos hecho el mismo análisis y no lo pudimos revertir. Obviamente que un playoff a 5 partidos es muy largo y es muy cambiante, nosotros no podemos pretender bajo ningún punto de vista no estar en el playero con el corazón, con la mentalidad y con las ganas de pasar a la siguiente fase, porque obviamente que esto se juega de esta manera, ¿no? Con el corazón y el desafío de ascender un puesto más por donde estamos, si no vamos a terminar de los últimos. Que también. ¿Cómo anda? Estamos hablando algo serio de su equipo. No. Vos, a él se lo ve muy relajado, está muy tranquilo. Tal vez hace un par de meses no el semblante no era el mismo, pero son momentos, bueno, eso es lo que tiene los momentos también. Bárbaro, y bien merecido lo tiene por el nivel que está demostrando. Bueno, y lo decía, de querer buscar la manera de encontrar algo en lo anímico, en la cabeza y también en el aspecto deportivo como para poder ir y hacer frente al playoff. Sí, seguro, pero eso se trabaja cada uno individualmente y en lo colectivo, saber que las cosas que se plantean, llevarla a cabo. Así que vamos a trabajar para eso y vamos a entregar todo para que Boca siga estando en la competición. Gracias, Jonathan, nos vemos en algún partido y...